viven en mi corazón, porque todita a mí me quiere. Y viven en mi corazón, porque todita a mí me quiere. Y yo siempre anhelo a la mujer, mi corazón la necesita. Por ese tumbadito que tengo yo, por mi loquito loco que Dios me dio. Por ese tumbadito que tengo yo, por mi loquito loco que Dios me dio. Tumbadito que tengo yo, por mi tropito loco que Dios me dio.